terrible. Sí, sí. Ajá. Parece que no, pero continúa. Pero sí, estamos en provechones, ¿sí? Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí, el jueves también. Y el viernes también, ya es una cosa, insoportable. Sí. Bien, estamos por Radio del Plata, AM1030 y por 360 Televisión Digital. Ok. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Cines eran los de antes. Ajá. Se trata de un informe supuestamente... crítico y nostálgico a la vez. Nostálgico más que sí, crítico. La sí. Nostalgia impide toda crítica. La verdad que sí, dígamelo a mí. Ya que se recuerda con beneplácito cualquier bagatela. Mm. Por ejemplo, los cines. Sí. Pero este es el espíritu de este informe. Sí, cómo no. A favor de los cines de antes y en contra de los cines de ahora, que son en realidad pedazos de cines de antes. Sí, pedazos de cine. Y en aquel pedacito de cine sí quedó... los cines de hoy son más pequeños. Son cines bonsai, digámoslo claramente. Incluso los arquitectos que construyen son los más nuevos pequeños, cines nuevos. Están muy locos. Y hay escaleras que no van a ninguna parte. Hay salas que no tienen pantalla, por ejemplo. Claro. No, ¿cómo no va a tener pantalla? Que llega, se instala y no omitieron una pared libre. Entonces no hay nada que ver. Igual, he notado que en los cines nuevos o sí. viejos renovados... sí. Lo más importante parece ser el sonido, porque está a un volumen. Ah, sí. Para 5.000 localidades cuando hay 20. Sí, es un criterio que... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el que instala sonidos en los cines nuevos y también en los boliches. Sí. Bueno, escúcheme. ¿Usted es un poco sordo? ¿Cómo? ¿O no se da cuenta que está demasiado alto el volumen, que es más grato escuchar un poco más bajo? Sí, lo peor es que no se puede conversar con la persona que uno es tiene. Es un problema. Por ejemplo, para preguntar quién es ese, que es lo que yo siempre pregunto. Claro. Que yo pierdo a veces el hilo del relato cinematográfico. Sí. Y el lenguaje de esta forma de arte uh-huh. me ha sido siempre esquivo y nunca entiendo las películas. Por eso usted nunca va solo al cine, siempre claro, va con un siempre intérprete. Voy con alguien que empieza por explicarme la película y después... Claro. Todo. Puede seguir en otro sentido la relación. Pero pregunto, ¿quién es ese? Bueno, el tipo, dice. Claro. Y dice, ¿por qué ahora está todo borroso? Bueno, pues está recordando. Claro. Todas esas cosas me las explica. Pero ahora, con ese sonido, tengo que gritar. ¿Quién es ese? El tipo, te dije. ¿Y está por qué está todo borroso? Porque poniste los anteojos. Bueno. Sí, es complicado ir al cine en esas condiciones, sobre todo cuando hay... Las salas viejas, que eran cines muy anchos, sí. Algunos fueron parcelados, pero no es que los angostaron, dejaron el ancho. El ancho y quedó... Hay tres filas. Son tres filas. Pero de 200 este butacas. Teatro con tres filas. ¿No? Claro, sí. Entonces usted tiene... es como ir a leer al cine, tiene que mover la cabeza. Tiene que cogotear mucho, sí, como quien ve un partido de tenis. Hay sí, gente que se desnuda viendo películas. Se va muy para atrás y ahí queda nomás. Es muy complicado. Y a la inversa... También hay cines que... han quedado largos. Han quedado largos. Tiene que ir con catalejo. Usted no sé si ubica, creo que es el cine Lorca en Corrientes. Sí, sí, sí. Que tiene... aire acondicionado. Un desnivel. Estaba esperando que lo dijera. Yo rogué tanto por usted. Cuando él dijo Lorca, dije, ahora Dorio va a hacer un chiste sobre el calor. No fue un chiste. Espero que no lo haga nunca. Dije, pero usted lo hizo. Fui a favor, fui a favor. Qué lástima con lo bueno humorista que se puede ser renunciando a algún chiste. Estamos en el Lorca. Bueno, la cuestión es que en el cine Lorca tiene un desnivel, como la mayoría de los cines, pero de pronto empieza a subir. Y claro. Lo tiene a esa sala. Claro. Y de pronto está cuesta arriba. Claro. Hay que trepar las primeras filas. Ahí la basura no se va a la punta. Se va al medio. Se acumula. En los cines, sino que se junta en el medio. Entonces se le escapa, pongamos por caso, un confite. Sí. Y no tiene que ir hasta la primera fila. Buenas tardes, soy el dueño del Lorca. ¿Qué tal? No se puede estar. ¿Cómo le va? Alerta amarillo. Discúlpeme, no lo pude evitar. Y se juntan las porquerías en el medio. Pero no, así usted se ahorra la mitad del trayecto. No, se ahorra la mitad del trayecto, pero discúlpeme, a mí me tocó la fila del medio. No se puede estar. Del idiota. No se puede estar, señor. Así le decimos en la jerga de los boleteros, la fila en donde termina la bajada y empieza la subida le llamamos la fila del Gil. Bueno, sí. ¿De qué se ríe? Señor, es una vergüenza. A mí me tocó esa fila, que era la fila 80. ¿80? Sí. Sí, son ciento sí. y pico de filas. 159. Una más y está hundido para siempre. Escúcheme, tengo que levantar las patas de la roña que hay. Sí, es cierto. Porque además yo en el cine me descalzo, no sé usted. Ah, sí, yo también. Bueno. Pero agradezca que estaba en esa fila, porque si no, con la pendiente que hay, si le escapa, no hay zapato que aguante. Bueno, sí. No, yo le apoyo... No, eso está mal, señor. Le apoyo los talones. Sí, sí, claro. A lo que me saco. ¿Perdón? Por ejemplo, los zapatos. Ajá. Le clavo los talones así, estiro las patas y entonces... No, pero ¿sabe qué pasa? Por ahí viene alguna escena muy violenta. Uh-huh. Y usted... Contrae todo. Se contrae todo. A mí me pasa con las películas de miedo, de Drácula... Sí, del hombre lobo. Y todo el cuerpo se me contrae una vez cada... 10 segundos. Ah, ¿tanto? Como un pellizco general de todos mis músculos. Con decirle que un día se me sentó arriba un señor. ¿En qué circunstancia? Bueno. En las usuales. Yo ya estaba sentado. No, bueno. Y él no comprendió que esa butaca estaba ocupada y se sentó. Bueno. Yo no se lo dije al principio y luego tuve que permanecer en silencio durante toda la... proyección de Drácula. Justo Drácula, justo. Este hombre, claro, debía soportar mis propias contracciones. Claro. Y usted las de él. Y yo las de él. Menos mal que no era una ropa arrugadísima. Si fuera una de cowboys, y termina tremendo esa película, claro. ¿Iban a destiempo? ¿Usted era diástole y el sístole? O... No tienen nada que ver con los latidos del corazón, sino más bien... con los impulsos que el cerebro... Claro, pero cuando se nos contraía, ¿usted estaba, digamos, dilatado y a la no inversa? No sé, señor, no depende sé. Que le diera miedo. Porque él da miedo cuando claro. veo esas películas. Pero el tema del cine antiguo sí. es su amplitud y la existencia de lugares en donde se puede intimar lisa y llanamente. Ah, bueno. Las últimas filas fueron pensadas para el amor, no para ver la película. Bueno, es verdad, sí. Que no tiene dónde ir con su novia, uh-huh. somos gente grande, ¿no? Sí, bueno, por eso no tenemos dónde ir. Sobre todo porque su novia no lo es. Claro, y entonces ahí intima en las últimas filas. Y ahora no se puede intimar en ningún lugar. Es que no hay más cortinas. En un cine, no hay cortinados. Entraba yo por delante del actor. ¿Cómo delante del actor? Claro, delante de la pantalla, se entra por adelante. Ah, sí, sí, y usted tiene que ir subiendo. Y ya todo el mundo me anda mirando. ¿Quién es ese? Preguntaba y uno. Y cuando llegaba, nunca, enseguida llegaba al fondo, y ya estaba todo ocupado, tipos con el pie... sí, apretando los zapatos y porquerías. En tu hombro, porque hay como una especie de escalones. Sí, de y el tipo de atrás está poniendo el pie, muchas veces descalzo, como en su caso. Y bueno... En tus hombros. Ahora, si a mí una cosa no me gusta es estar intimando con mi novia y que un señor desconocido, por otra parte, me ponga el pie en el hombro. Y no, realmente... Cuando uno está con una novia y alguien le está poniendo el pie en el hombro... Conocido y ese tampoco. Y si alguien es un desconocido, vigile. Si es conocido, vigile más. Hay tipos que aprovechan y le comen las uñas de los pies al que está atrás. Con la ansiedad, es cierto. Pero señor, ¿cómo va a ser cierto bueno, eso? Y en el cine pasa cada cosa, imagínense. Lo que sí creo que es un abuso de los cines modernos son esos agujeros. ¿Perdón? Que hay. Nunca vi. No, espera. ¿Hay agujeros? En los baños de los trenes, dice usted. ¿Agujeros cómo? Agujero, redondo, circunferencia para... ¿En dónde? ¿En el piso? No, en el apoyabrazo. Desaparece por un agujero y entra en otra dimensión. En el apoyabrazo hay un agujero. Para que usted encastre... ¿Perdón? Allí. ¿A quién? La bebida. Un vaso. Ah, sí, sí. Ah, usted dice sí, claro. Tiene razón el señor. Porque en los cines nuevos... Y esto me parece... Yo estoy a favor de esto. Se come. Sí, sobre todo. Yo siempre comía en forma solapada. Claro, escondida. Aprovechando la oscuridad. Llevaba comida oculta, ya que estaba prohibido, incluso en algunos cines te palpaban. Sí. ¿Cómo le van a palpar? Te palpaban, no, vale, comida. Había gente que traía en el bolsillo interior de la americana su sándwich de milanesa, por ejemplo. Su pío nono, lo que fuera. El pío nono. Sí, el pío nono es difícil de llevar, pero sí, hay forma. Yo lo escondía bien. Me lo calzaba atrás de la rodilla, el sándwich de milanesa. Sí. Y llevaba dos. ¿Dos sándwiches de milanesa? Sí, uno para mí, otro para mi novia. ¿Y eso? Yo me agachaba así como quien se levanta las medias. Y toma. ¿Gusta? Y mi novia me tenía una admiración. Por pero... eso, ¿no? Por eso. Después me dejó. Sí. Eso huele. ¿Su novia? Sí, sí, por eso me dejó. No, no, digo... La milanesa huele usted. A ver, sí, bueno, no, no, no te huelen, te palpan solamente. Y lo que no hay en los nuevos cines, como en este teatro tampoco hay, lo vamos a denunciar, este teatro tan enorme, sin embargo no tiene Pullman. No, no tiene. ¿Eso no es Pullman? Construir... ¿Qué es eso de allá? No, no, tiene unos escalones. Esos son unos, claro. Pero no el clásico segundo piso. Ah, no, no. Que es como ¿para qué sirve? Para escupir. Bien. Para escupir a la platea. No, no sirve para eso. O sea, el Pullman es... digamos, una condición de expectación menor, despectiva. Bueno, marca una condición social de manera muy, muy contundente, lo del Pullman. O sea, una segunda clase. ¿No? Claro. Usted no pertenece. Sin embargo, está arriba, ¿eh? Sí, incluso actores hay que no saludan. Claro. No miran ni siquiera. No, no miran. Hay Pullman del que no se ve tampoco lo que pasa. Sí, claro. Por eso no se molesta la del claro. público. Por el desaire de los actores, porque como ellos tampoco ven, claro. se produce una no percepción mutua. Es barato, eso sí. El secreto de un éxito teatral. yo me acuerdo en una ocasión, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Estaba con mi novia, ¿cierto? Y le digo, ¿por qué no vamos al Pullman, amada mía? Y así intimamos. Bueno, en el Pullman, ¿no? Bueno, me dice, ¿cómo no? Al Pullman. Ella ya por... nos agarró un acomodador que también es de segundo orden. Claro, claro. Ya no tiene linternas de cinco pilas. Sí, una caja de fósforo sí, nomás. O peor todavía, te acomoda tanteando. Y prácticamente estábamos solos en el pueblo. Ah, solo, bueno. E incluso mi novia, mientras nos acomodaba este hombre, ya se iba sacando la ropa. Y fuimos a la primera fila del Pullman y colgó la ropa, esta mujer que aún hoy recuerdo con tanto amor, del borde de la Pullman. Como las banderas en la cancha. Algo así como las banderas de la cancha. Los trapos, le decía yo también, claro. Y bueno, empezó la película. No, primero tardaban en empezar la película. Que yo... Y ya estaban ustedes preparados. No, estamos esperando ahí. Porque es de mal gusto... intimar en el intero. No, pero ya estaba la ropa colgada y... Bueno, empezó la película. Sí. Muy bien, le digo, amada mía, nos amaremos. Y empezamos a amarnos, que esto y que lo otro, ¿no? Y en una de esas, el amor es así. ¿Cómo? Así. Ella se inclinó sobre el borde. ¿Para qué? Cada vez más, hasta que se cayó. Y yo alcancé a agarrarla de los tobillos. Espere que ya y lo ella empezó a gritar. Yo sí. todavía le decía, no grites, no grites que se van a dar cuenta, le decía yo mientras lo sostenía y ella oscilaba como una trapecista. Sin red. Yo miraba la película y... Para mi desgracia no era muy interesante. Ah. Y además era en el desierto, así que estaba todo iluminado como a yo, ¿no? En la nieve, vio que ilumina sí. todo el cine. Bueno, muy bien. Por ahí alguien se dio cuenta, vio cómo es. Y sí, claro. Y sí, se le cayó una hebilla. Pero eso era un dato menor al lado sí, de... Pero, no menor, porque cayó sobre un señor que vio la hebilla, miró para arriba y dijo... ¿Quién es esa? Dice... Creo en Dios. Aquí. ¿Aquí qué? Y la gente empezó a mirar esta escena. Lo que estaba sucediendo. Mi novia en paños menos que menores. Sí. Y yo sosteniéndola. En una escena, en un suspenso. Imposible sí, tremendo. De tolerar. Y usted no tiraba, no podía tirar. Sí, tiraba. ¿Por qué no podía tirar? Pero era una mujer robusta, todavía hoy la recuerdo. Ah. Y ese era uno de los problemas. Pesaba claro. sus buenos 80 kilos. Ah, bueno, claro. Sin freno y sin montura. ¿Y cómo es difícil esa situación? Y la gente vio cómo es, ¿no? ¿Cómo es? En los momentos difíciles surge esa cosa que tenemos los argentinos. ¿Qué es esa? Y las argentinas. ¿Qué cosa? La solidaridad. Sí. Subieron todos a una. A ella. Y entonces me ayudaron a tirar. Ah, una pirámide humana se armó desde la platea. También, y entonces fueron para empujando. Llegar y empujarla desde abajo. Claro. Y la levantaron. También vino uno de los acomodadores que rompió el vidrio de la manguera. Sí. El de la emergencia, pero eso es para los incendios. Sí, no importa, lo rompió igual. Y fue con la manguera en la mano. A manera de cuerda, y claro. Soltó parte de la misma. Sí. Me refiero a la manguera. Sí, por supuesto. Y le dijo, todavía recuerdo sus palabras. ¿Qué dijo? Agárrese de acá, le dijo a mi novia. Con un tono, sí. ¿De dónde? Gritó a ella, que en realidad miraba hacia abajo, le costaba mucho. Claro, levantar y ver una manguera ahí. De una manguera, dice que bien pronto va a pasar junto a su hombro. Muy bien. Y dicho y hecho, pasó la manguera junto al hombro de mi amada, ella la abrazó. Se cerró. Y empezamos a tirar todos. Quien más que menos, ¿vio? Sí, sí, es una cosa comunitaria. Y ella regresó. Ah, bueno, un final feliz, ¿no? Sí, sacudió un poco. Pero mientras tanto seguía la película. Sí, sí, ya habían terminado en el desierto. Y me imagino se habrá ido del cine, se vistió, se fue. Ella se vistió y se fue. ¿Cómo ella? Y me dijo, no me sigas. Sí. No te conozco. No te conozco. ¿Y nunca más la vio? No, la vi muchos años después. Me acuerdo, estaba en un cine, quizá el mismo, porque sí, tranquilamente mirando la película, ya en la platea, porque estaba solo. Ah. Ya después de aquella vez. Y sí, se curó de espanto, sí. Y en eso siento que algo me cae en la cabeza. Miro hacia arriba y le dije, sos vos. Sí, me dijo ella. Y le había pasado lo mismo, pero con otro novio. Ah, estaba colgando. Claro, ella estaba colgando y yo vi unas manos que se tenían. Y le digo, ¿cómo andás? Y me dice ella, ya lo ves. Y sí. Le digo, la vida tiene esas cosas, ¿no? Pero ¿qué esas cosas? No es momento para un diálogo así. Sí, sí, sí, la verdad, no sé qué decirte. Y no le... una conversación linda, linda, fuerte. ¿Cuántos años han pasado? Me dijo ella. Todo eso cabeza para incluso babeándome. Y le digo, 20 años de 10. Ah, 10. No sabía yo. 2. ¿Y no le tiró la manguera para...? No, todavía eso no ocurre siempre lo mismo. No, pero como parecía igual, calcada la escena. Que va al cine y va a pasar esto, no. Bueno, pero señor, no, parece calcada la escena. Cuando mucho, dos veces en la vida. Claro, claro. No había desierto tampoco en la pantalla. Y finalmente, cuando parecía que la iban a reintegrar al Pullman, sí, se cayó. Cayó al lado de mi lugar, de cabeza. De cabeza, claro, de cabeza. Pata para y me abrazó las piernas, me miró, todavía al lado había un señor que se asomaba. Vio cómo es la gente. ¿Cómo es? La gente indiscreta. De indiscreta. Sí. Una mujer desnuda, colgando del pulma. Cae y la ya frente. Está todo, a ver. Mirá la película. Eso no, ¿cómo verá? Pero está pasando algo. Me dijo esta mujer, es la vida. Y no la vimos. ¿No volvió otra noche ni nada por el estilo? No, yo incluso no la vi más porque me fui. Cambié de lugar. Claro, además, y ella seguía aferrada a sus piernas. Sí, por un momento la arrastré. Claro. Yo no me di cuenta. Cuando llegué al pasillo, caminaba y sentí que tenía una dificultad en la pierna derecha. Y era ella. Claro, que seguía por el pasillo hasta que, bueno, me la sacaron de encima los acomodadores. Y la sacaron ahí al... Fue rodando hasta el medio de la sala, que es donde cae toda la porquería, ¿no? Oh, qué horror, sí, que pero qué cosa, ¿no? El amor. Sí, pueden suceder esas cosas. Igual le digo, hoy por hoy, el acomodador. ¿Cómo es el amor, no? ¿Cómo es? No sé, digo. Ah. ¿Cómo quiere que termine una historia así? ¿El acomodador? ¿Qué tiene que ver el acomodador? No, que el acomodador. El acomodador está en riesgo de extinción, no hay acomodador. No hay. En los cines no hay. A mí me contaron una historia trágica de un muchacho, un acomodador. No. Que vio a la novia ir al mismo cine en el que él trabajaba. ¿Con otro? Con otro. Ah, hay gente para y todo. Y él la acomodó. Yo lo hubiera acomodado. La acomodó igual, porque él le decía que trabajaba en el cine, le mentía. Sí. Onda Campanella. Ah, que era director. Ah, que era algo. Ah, no, claro. Si yo trabajo en el cine. Y era acomodador. Y ella lo engañaba también. ¿Y qué le decía? No, para cobrarse el engaño. La engañaba de puro... Decía, te amo, te amo. Te amo, te amo, y amaba mucho. Sí. Como... Bueno, y este muchacho un día estaba ahí cumpliendo con su trabajo. Dice, venga que los acomodo, qué sé yo, y miró bien. Era la novia de él, que se hizo la... Sí, sí, sí. La que era otra, sí, ¿no? Claro. Y él también, porque vio que el tipo era un... tipo muy robusto, muy pesado. Los dos fingieron. Los tres fingieron. Los tres. Y bueno, los acomodó. Todavía a medio a propósito le dio un mal lugar. Sí. La primera fila. Atrás de una mina con sombrero y no, un blando. No, sí, sí. El lugar rodeado de personas. Trató de ponerlos separados incluso. ¿Cómo no podía? Bueno, y después él cada tanto con la linterna iluminaba y era testigo de su propio infortunio. Con un láser rojo le hacía cositas en los ojos al tipo. Al tipo. Pero no se atrevió. Y al final no pudo aguantar más. ¿Qué hizo? Y caminó entre la gente, incluso pisando gente con la linterna en la mano, y le puso la linterna en los ojos a la novia y le dijo... ¿Qué le dijo? ¿Te parece que yo merezco que me hagas esto? ¿Y ella qué dijo? ¿En qué sentido me dijo? ¿Cómo en qué sentido? Señores, es clara la pregunta. Y ahí se empezaron a pelear. Sí, una discusión hermosa, mucho mejor que la película. Sí. El tipo, así, abierta las patas en la fila de adelante. Claro. Un pie en cada posabrazos del asiento que estaba inmediatamente adelante del de su novia. Así. ¿Y cómo la pondré con la linterna que estaba ahí? Claro. El otro tipo, medio tratando de vestirse de nuevo. Sí, y de irse. E irse. Y este diciéndole... Pensar, dice, que lo di todo por vos. Sí. ¿Qué diste, Roberto, vos? ¿Qué me diste, por favor? Acordate, yo te saqué del arroyo. ¿De qué arroyo me sacaste? Del arroyo del medio. Sí. Eso decía el tipo que estaba abajo de Roberto. ¿Me dejaste cuántas veces me quedé colgada? Roja, porque cuando estoy colgando me pongo por roja. ¿Por qué me amabas vos? Porque creías que yo trabajaba en el cine. Ahí está, decíselo bien a Torranta. No, y vos me dijiste que eras del séptimo arte. Sí, te dije que era Eliseo Subiela. Sí. Pero ya lo ves, no soy. Sos un acomodador. Un acomodado. Muy bien. Y así terminó la historia. O sea, se dan historias tristes en los cines antiguos. Y ahí decían. Ahora ya no hay eso. Ya no está, se rompa más. No. Pero ahora en los cines modernos hay algunas ventajas, como que el asiento vio que se reclina un poco. Eso es en los micros, Barton. Sí. No, usted por la fuerza de la espalda se puede reclinar como en el... ¿La fuerza de la espalda? Qué linda película. O sea, no hay una palanca para... ¿Y el tipo de atrás qué? También se tira. Que vos te reclinás del todo así... Y le queda en la espalda. Aparece mirándole la manera. A mí me pondría un poco nervioso. Deja aparecer como Salomé mí, al tipo de adelante con los ojos inyectados en sangre mirando para arriba. No se reclina tanto, mira. Ah, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para eso, que no se recline nada? Eso sobrepasa, ¿sabe dónde? En el planetario. ¿Fue el planetario alguna vez? Sí, señor. Y pero te queda el cogote como yesero. Claro, se acuesta. Lo lindo es no reclinarse y mirar a los reclinados. Ah, sí. Pasearse con las manos en el bolsillo entre los reclinados. Sí. Ajá. Y están... Ah, ja, ja, ja. Usted va a ver los que están todos boquiabiertos. Sí, como esperando... Sí, porque cuando uno se reclina se le abre la boca. Sí, y como... Y los ojos se emblanquecen. Se le van para arriba los ojos. Sí. ¿Eso es 3D? No. Eso es... ¿Qué hay en el planetario? Discúlpeme, buenas tardes. Quería entrar con mi novia. Sí, encantado. Al planetario. Y ve las estrellas, el cielo, las eso ya me lo hace todos los días, déjelo. Las constelaciones, los planetas, depende de qué función vea. Claro, a mí me gusta una de supernova. Y, bueno, sí, explosión de estrellas, toda catástrofe. Sí, no, catástrofe no. Catástrofe. No, ¿no señor. ¿No tiene una de nana blanca? Hay lluvias de estrellas. ¡Ah! Oh. ¡Qué lindo! Que se explica cómo es, porque usted sabe que hay estrellas que usted ve, pero ya no existen. No me diga. Sí, usted le la sigue. Estoy loco, yo. No, no, bueno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo señor, puede ser? Eso. Yo veo todo lo que existe nada más. Aquí está mi novia que se lo puedo decir. Sí, yo sé que en la televisión hay estrellas que ya no existen, pero es otra cosa. No, señor, en el planetario también se ven algunas estrellas que ya no existen y otras que sí. Y ahí le explican. ¿Y quién explica? ¿Un tipo en vivo Dios. O una voz grabada? Claro. Como... Explica una mina con un rayo láser. ¿Una mina? Con un puntero. Con urbano, muy bien. Espectáculo predilecto. Sí. Una mina con un puntero desnuda, como dice el señor. No, no, no dije desnuda. Explicándome el funcionamiento del universo. No, es el señor. La señorita tiene un puntero con rayo láser y va apuntando. Y dice, esta constelación. Qué barbaridad. Y... Lo mejor es que está desnuda. Claro. No, es que no está desnuda. ¿Cómo no va a estar desnuda? Si estuviera desnuda, no la vería tampoco porque está muy oscuro. ¿Y entonces para qué vamos ahí, viejo? Vamos a otro lado mejor. Vamos al cine ese con Pullman. ¿Por qué no está desnuda? ¿Quién lo decidió así? El gobierno de la ciudad, de Buenos Aires. Molero, no sé. Yo lo conozco. Sí. No sé, nunca estuvo desnuda. Y lo dicho. ¿Qué? Y así, censura. Así no va a aprender nadie como no es el es universo. Censura, sino imagínense, van grupos escolares. El espectáculo soñado por mí es una mujer desnuda explicándome el universo. Con puntero. Con un puntero en la mano, un puntero. Sí, de la circunscripción 4. Tendría que haber un planetario 3X ahora que usted dice. Hay planetario 3X, señor, vamos. ¿Pero planetario qué? 3X, donde chocan los planetas todo el día. De película acondicionada. Ah, sí, ¿no? Sí. No, y está así con la bóveda celeste y todo. Star 3. A mí lo que me dijeron del planetario que está dibujado. ¿Qué va a estar dibujado? O sea, que eso es todo un dibujo fijo nada más. Y que te mueven el asiento. No. Y sí, como la Tierra, señor. Claro. Sí. Eso es lo que dijo Galileo y nadie le creyó. Dice, me están moviendo el asiento. Es por si mueve. No, dice, es el cielo que se mueve, decía el dueño del planetario. Y Galileo se dio cuenta. Bueno, pero eso es otra cosa. Acá los asientos están fijos y lo que se mueve es el proyector que está en el centro de la sala y proyecta sobre esa voz. No me gustó, señor. No. Mucho más me gustaban los cines, los cines de antes. Donde mujeres desnudas colgaban del borde del pueblo. Y ahora, para completar este homenaje... Sí. Desde las arañas... Los hongos, casi, que tienen. Hongos, o mejor dicho, hongos... Buñuelos, parece. Que penden del techo. Desde allí se arrojarán unas mujeres desnudas... Una tras otra. Que caerán sobre... Los punteros que las están esperando con los brazos abiertos. Todo el conurbano esperándolas. Todos los punteros de la capital. Muy bien. Esto ocurrirá a la voz de Aura al comienzo de la pausa. Aura...